Estimados alumnos, comenzamos la segunda parte de la cuarta fase del curso. Comienza el día 11 de mayo y termina el 17 de mayo. La siguiente semana, la del 18 al 24 de mayo, como ya os lo haremos a ver, la dedicaremos a la realización de los test de conocimientos finales, que tendréis que realizar individualmente. En esta segunda etapa presentamos primeramente una serie de plantillas. Realmente es cada vez más habitual utilizarlas, bien sea para tomar decisiones, enunciar el trabajo, para plasmar las lecciones aprendidas en un proyecto, etc. A continuación presentamos los ejemplos prácticos, en este caso 6. Los 4 primeros puntos se refieren a un mismo proyecto, el de la construcción de unas escaleras mecánicas en un barrio de una determinada ciudad. En el punto 3 podéis ver, por cada riesgo identificado, la probabilidad de su ocurrencia y su impacto. A partir de esta información y utilizando la plantilla del punto 4, os proponemos que, por equipos, defináis la respuesta a cada uno de los riesgos considerados amarillos o verdes. A pesar de que en la plantilla, podáis ver respuesta 1, respuesta 2, respuesta 3, simplemente definid una respuesta, una sola respuesta, por cada riesgo. Como siempre, consensuarlo en equipo y colocarlo en el foro de nombre Trabajos en Equipo. Y para terminar con esta segunda parte, hemos colocado los podcasts de resumen, de recapitulación, así como el foro Fase 4 para contestar preguntas, sugerencias, etc. Así pues, ánimo y seguimos en contacto.